estamos muy gratos nuevamente porque está con nosotros. Habíamos dejado un tema bastante interesante en el día de ayer, Horacio, pero hoy día vamos a continuar con otro porque hay que seguir ahondando sobre esto de la paciencia. Les habla Raúl Medina y don el pastor Horacio conmigo aquí al ladito. Un cariñoso saludo y, como siempre, los deseos de bendición para usted y familia. ¿Sabes? Cuando hablamos de paciencia, la paciencia no es ilimitada, la paciencia también tiene límites. Ahora, allí... ¿O no, dices tú? Lógicamente que sí, porque... Pero analicemos algunas cosas, porque alguien puede decir, bueno, si hay un límite, entonces quiere decir que allí se acabó la paciencia. Quizás esa sería una pregunta que tendríamos que hacer, ¿no? Porque la idea del estudio de este día, de la conversación, quizás es... La paciencia tiene sus límites. Tiene sus límites. Pero tenemos que ver qué límites tiene. Si recordamos el caso, por ejemplo, de los antediluvianos, recordemos que Noé estuvo predicando 120 años. 120 años. Y yo creo que es un tiempo bastante, bastante considerable. Más de una generación. Claro, cuando estamos hablando de límite, entonces es el límite no de la paciencia, porque Dios tiene un atributo que es paciencia, sí, sino que da, dentro de su paciencia, dice, mira, hay un límite para esto, yo te voy a perdonar, te voy a dar la oportunidad. Tú dices 120 años. Incluso Génesis 6:3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, no va a estar siempre en la misma, va y sigue en generaciones, Porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. O sea, en otras palabras, pone un límite. Esta cosa se va a terminar. Y efectivamente, en el caso del diluvio, fueron 120 años de arduo trabajo, de predicación, en el trabajo y en el hablar, y en la gente que trabajó, porque no creo que fuera solamente Noé, sino que él contrató a muchas personas que participaron en la construcción de esta arca y les predicó, este es el lugar donde ustedes van a poder entrar, salvarse, qué sé yo, ¿no es cierto?, por decirlo de una manera. Pero esa gente lo que hizo fue la actividad laboral, ganar su salario quizás, traer la madera y luego retirarse. No tuvo mayor trascendencia el hecho de... Yo admiro la fe de Noé, porque pasan los años y no pasa nada. Claro, él estaba consciente, si el Señor había dicho que iba a llover, que él estaba construyendo algo para salvarse. Claro. Pero de todas maneras, son muchos años. Podía, en esos 120 años, Noé podía haber perdido la paciencia también. Y el trabajo resultó demasiado largo. Y él podía haber pensado que no iba a pasar nada. No olvidemos que antes del diluvio no existía la lluvia en la tierra. Dice que subía un vapor, era como el rocío, y eso era lo que regaba la tierra, pero no existía la lluvia. Entonces él estaba predicando algo que iba en contra de todo lo científico, entre comillas, que podía haber en ese momento. Pero si nunca ha llovido, ¿qué vienes a hablar de lluvia? No, y construir un arca en seco, como decir, tendrá que venir agua o tendremos que hacer algún puente para llevarla, pero ¿a dónde está el agua? ¿Dónde está el río? ¿Dónde está el mar? Era una configuración de la tierra muy diferente a la que nosotros tenemos hoy día, por lo que sabemos de las Escrituras. Entonces ahora, todo eso requería, ¿no es cierto?, requería que el hombre tuviera fe, pero... Dime que no tenía paciencia este hombre, porque más de alguno tiene que haberse reído, la familia misma que lo despreció, porque no era solamente su familia, los tres hijos, su esposa, sino que eran muchos más, pero ya está. Ahora, lo lindo de esto, quizás haciendo un paréntesis, que mucha gente que fue sincera, que trabajó en el arca, Dios la llevó al descanso antes de el diluvio. Uh-huh. El mismo caso de Matusalem, que muere en el año del diluvio, será el hombre que más vivió, ¿no es cierto?, pero... Él fue un hombre que anunció y estuvo con Noé en lo que es la construcción, pero el Señor lo llamó al descanso y él entendemos que va a resucitar cuando Cristo vuelva por segunda vez. Pero este hombre tiene que haber tenido mucha paciencia para soportar lo que la gente le decía en relación a lo que estaba haciendo. Fíjate que allí en Deuteronomio, capítulo 31, versículo 27. Está hablando aquí del orden de guardar la ley junto al arca. Moisés está dando algunas indicaciones. Pero mira lo que dice, es bien decidor esto, 31.27, para entender esto que tiene límite. Sí. 31.27 dice puntualmente lo siguiente: porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz, he aquí que aún viviendo yo con vosotros, hoy soy rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Y eso está diciendo Moisés ahí. Lo está diciendo Moisés. ¿Te fijas? Entonces, él está anticipando la situación y está colocándolos en un lugar de decisión. Por favor, tomen decisión ahora. Esté o no esté, sigan el camino correcto, pero los conozco que son rebeldes. Entonces, ¿qué significa eso? Que lamentablemente Moisés estaba diciendo, mira, si ustedes siguen en ese trayecto, entonces van a sufrir las consecuencias de ese caminar. Sí. No que Dios ahora los va a mandar pruebas, los va a liquidar, sino que el caminar ese les lleva a eso. Cambien, por favor. Y eso es lo que dice Dios, que cambiemos de actitud, cambiamos de camino, de pensamiento, porque nos va a llevar a perdición el otro. Claro. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Bueno, aquí está Noé y su familia, nuevamente hacemos mención de ello. Fueron poquísimas personas de todas las que Noé le predicó. La verdad es que como evangelista, Noé no tuvo mucho éxito. Bastante poco éxito tuvo. Porque 120 años predicando y teniendo solamente 8 personas que aceptaron. Bueno, entendemos que fueron las 8 que al final decidieron tomar participación con Jesús en el arca de la salvación, pero entendemos que muchas más se salvaron, que fueron al descanso antes. Sí. Pero puntualmente ese es su récord y de ahí estamos viniendo todos para ahora. Ahora, en este momento es bueno también mencionar que en este momento podríamos decir que la iglesia hace las veces de arca. Nosotros no digamos que la iglesia es la que nos salva, que nadie vaya a pensar mal, porque Cristo es el único que nos salva. Bueno, pero, y haciendo la alusión a eso, que la iglesia nos salva, el arca tampoco lo salvó, sino que fue Dios que protegió esa arca de los fuertes embates. De la furia. Si no, ese barquito, digámoslo así, de esa manera, habría perecido, se había destruido. Dios fue el que lo protegió. La cantidad de troncos, inmensos troncos que deben haber flotado ahí, esos troncos pegando contra el arca, yo creo que la habrían fácilmente podían haberla destruido. Pero era Dios el que estaba cuidándolo, como bien dice. Era Dios el que estaba. No fue el arca el que lo salvó. El arca fue un medio que Dios utilizó, pero era Dios mismo salvándolo. Así también, Cristo nos salva, pero la iglesia viene siendo también el arca que hoy día utiliza el Señor para como un medio de nuestra salvación. Mira, hay un ejemplo bien clásico que está justamente, el salmista lo está poniendo como ejemplo. Salmo 95:8 dice: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Él está haciendo alusión a la situación del pueblo cuando se fue en rencilla en contra de Dios. ¿Por qué dice eso? Como el día de la Masach en el desierto. En otras palabras, por favor, no seáis así, porque vas a tener un problema bastante serio. Si usted revisa allí Éxodo capítulo 17, va a encontrar que Moisés llama a ese lugar Meriba, en otras palabras, prueba y rencilla, porque fue el lugar donde los israelitas tentaron al Señor diciendo: ¿está el Eterno entre nosotros o no? Imagínate entonces hasta qué límites llega quizás un pueblo, una nación, sabiendo y viendo todo lo que Dios había hecho con ellos, todos los cuidados que tenía. Yo te debo decir de que no sé cuánta mortandad podría haber habido en la noche, los fríos que te trae el desierto, y el día el calor. Pero esa nube que estaba constantemente con ellos era una prueba del amor, la misericordia, la protección de Dios. Y ellos convivían con ese milagro, lo convivían diariamente con ese milagro, y sin embargo todavía no entendían. Cuando ellos rechazaron, pusieron a Dios en un jaque realmente triste, porque él dice: bueno, no quieren, y yo no los puedo obligar. Exacto. Porque la salvación, Dios podría decir ya: estos son los salvos, los santifico, los purifico, fallan al cielo y otros se mueren. No, la decisión la tomo yo. yo digo, bueno, acepto al Señor y luego que acepto las condiciones, entonces vivo bajo esas condiciones, porque esa es la vida tranquila, la vida de paz, la vida de paciencia. Cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, Él habló de Jerusalén que iba a ser destruida. Recordemos que ahí los dirigentes religiosos y todos se habían desviado del camino. No estaban siguiendo los mandamientos del Señor, no estaban siguiendo las instrucciones que el Señor había dejado y se desviaron. Y el Señor dijo que Jerusalén iba a ser destruida, pero no le creyeron porque allí estaba el templo y el templo para ellos, Dios nunca iba a permitir que se tocara el templo. Y sin embargo, en el año 70 fue destruido el templo. Porque el templo es un lugar sagrado, es verdad. Pero ¿qué es lo que hace sagrado el templo? La presencia de Dios. Así como la presencia de Dios hizo sagrado el lugar donde estaba ahí cuando le dice a Moisés que se quite el calzado su pie porque el lugar donde estaba era santo. Así también es Dios el que hace santo el lugar. Ahora, tenemos que considerar que en Apocalipsis 11:18 dice que Dios va a venir a destruir los que destruyen la tierra. Claro. No olvidemos, la paciencia de Dios tiene un límite. Y terminando nuestro comentario en el día de hoy, quiero decirles que allí Jeremías, aludiendo a esta situación, él va a decir, mira, pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. ¿Dónde queda Dios? Dios sigue teniendo paciencia, pero si yo digo no, entonces, eso no es eterno. Eso no es, tiene un límite. Bueno, vamos a seguir mañana conversando sobre el tema. Que el Señor los bendiga. Será hasta mañana y que el Señor les bendiga ricamente.